Radio Podcastellano. Son las 5, las 4 en Canarias. ¿Qué? ¿Cómo lo estamos pasando, eh? Bueno, son las 5 de la mañana. Y qué mejor que un poquito de música. ¿Quién dice un poquito? Dice 6 horas. De la mano de Fran Blanco con su Fórmula Play Sound. No dejéis Radio Podcastellano, la radio del podcasting español. Y ahora, la mejor música con Fran Blanco y Laura Tebar. Fórmula Play Sound. Ahora vete a dormir ya, que son... te veo dentro de 6 horas. Chupadla. ¡Hasta luego! ¡Voy de fiesta! ¡Oh, qué peligro tiene este! ¡Que te quedas conmigo! ¡Hasta luego! ¡Dios! Primero son Sunshine. ¡Prensao! Escucha a Fran Blanco y a Laura Tebas, la Fórmula Play Sound. Bienvenidos, son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias y estamos aquí en directo en Radio Podcastellano en el especial de fin de año de Fórmula Play Sound. Durante más de unas 6 horas que estaré contigo, te presentaré temitas de muy variada temática, desde temática podcast, temática más tranquilita, tirando a chill out así, y temitas así pop rock. Cualquier cosa que queráis comentarnos, puedes hacerlo a través del Facebook, facebook.com/playsound o facebook.com/radiopodcastellano y... por supuesto, en los Twitter, radio/podcast, @playsound. Y si se te quieres divertir, a lo mejor yo a estas horas y demás puede ser que yo esté con un cierto grado alcohólico. Te puedes meter en nuestro Twitter, en el Twitter personal, @frankb89. Frank, terminado en K, B89, y escríbeme algo y a ver qué te contesto. Pues empecemos esta fórmula. Iré proponiéndote en cada ratito unos temas por si quieres tuitearlo a ver quién está por ahí y nada, y me cuentas qué tal la noche, ¿vale? En nada te digo algunas cositas y tal y nos reímos un rato, ¿ok? Venga, vamos con la primera canción, que esta vamos a empezar con el bloque podcast. Empezamos 6 horas de Fórmula Play Sound. ¿Nos vamos? En Radio Podcastellano, la radio fórmula de la podcastfera, Fórmula Play Sound. Here we go. One step at a time, don't be living alone. Fórmula Play Sound.

que vous l'appréciez. Encore un verre. Cools it properly. 30 seconds for champagne and 1 minute for martini. Nice cold. Yeah. None for me, thank you. Oh, I'm sorry, I forgot you do not drink. Revenge, I will have revenge. How does it feel to freeze to death? Seguimos en este Fórmula Play Sound de fin de año. ¿Cómo va esos? Ese fin de año ahí apoteósico. Espero que os lo estéis pasando de mismísimo lujo. Y esperemos que también nos contéis cositas a través del Twitter arroba FrankB89. O nos puede mandar también, si quiere, entra en la página de Facebook Play Sound o de Radio Podcastillano y escribe ahí qué te parece, cómo va este fin de año. Nosotros te vamos a proponer un temita, a ver qué te parece. Por ejemplo, cuéntanos cómo va tu noche vieja. Sabemos que ya son altas horas de la madrugada, pero oye, seguramente tendrá ese punto distinto y demás. Además, ahora es cuando se sacan las mejores cosas. Si no, vete al amigo que tengas al lado o lo que sea y pregúntale cualquier tontería. Seguro que te la responde de alguna forma más o menos original. Te vas a reír un rato. Ya verás, pues eso es lo que te cuente tu colega. No, lo cuentes en el Fórmula. que recopilaremos todo esto y echaremos una risa. Pues nada, seguimos en el Fórmula. Ponemos más música de podcast y en la siguiente hora, podcast. Porque nos gustan los podcasts. Y esto es un podcast. ¿Dónde estamos? En Radio Podcastillano. En Radio Podcastillano, la radio fórmula de la podcastfera. Fórmula Play Sound. Estas son nuestras web, playsound.es y radiopodcastillano.es.

Rammstein Branding Live. Just walk to the beat.

Radio Podcastellano. Son las 6, las 5 en Canarias. Segunda hora de Fórmula Play Sound. ¿Cómo vamos? Esperemos que perfecto, señores. No habré hecho la puta, ¿eh? Que después me enfado. Ya veremos. Bueno, que estamos en el Fórmula Play Sound. Son ya las 6 de la mañana. Estamos contigo hasta las 11. Madre mía. Bueno, vamos a tratar algunos temas que nos podéis contestar a través de nuestro Twitter, @frankb89, y a través del Twitter, @playsound y @radio/podcast, según como quieras. Recuerda que, por ejemplo, nos puedes comentar algunos temas como: oye, ¿te han puesto garrafón alguna vez en alguna fiesta? Seguro que a más de uno la habrá pasado. Por tanto, nos puedes comentárnoslo en nuestra forma de contacto. Señores, que esto está que arde. Pongamos podcast. ¿Podcast? No, pongamos música de podcast aquí en Radio Podcastellano. En Radio Podcastellano, la radio fórmula de la podcastfera. Fórmula Play Sound. Hulka, tu pompis firme y orgulloso juguetea y danza como las fosas carbónicas de Fenla.

Estás escuchando Play Cool Music. ¿Play Cool Music? Sí, a mí me han dicho que se llama así. ¿Quién te lo ha dicho? José Arizona. Arocena. Eso. Oye, aquí ponen música de Hannah Montana. Estás escuchando Fórmula Play Sound, la radio fórmula de la podcastfera. Ya sé que la vida es bastante dura, pero siempre no va a ser así. A veces a la suerte le da por darme un respiro, a veces hasta me deja vivir. Un, dos, tres, va. ¿Quién iba a decirme a mí que las flores del verano se abrirían de piernas si las rozas con la mano? ¿Quién iba a decirle a mi soledad se iba a quedar sola, sola, sola de verdad? Y dirán que voy pisándole la fe, que no tengo cojones y que no sé a dónde voy. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quede un sueño que no estén por escribir? ¿Dónde pueda cantar sin tener dos semanas y unos domingos? Que soy un golfo, ya lo sé, pero te juro que esta vez he intentado hacerlo bien y me sale del revés. Y dirán que voy pisándole la fe, que no tengo cojones y que no sé a dónde voy. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde sueño que no estén por escribir, donde pueda cantar sin tener que oír los ruidos de algún himno nacional? Fronteras solo en mi piel, mi alambrada medio rota para mundo de cristal. Blanco en Fórmula Play Sound. Hola. Vale. ¿Y Laura Tebar? Es lo que dicen por ahí, ¿no? Dicen, no calientes nunca la comida que no te vas a comer. Pero aquí nos lo comemos todo. Aquí no. La música libre, como siempre la habías querido, Fórmula Play Sound. Antes, es que hace mucho que ya no juego. Entre el LOL. Pero mis dedos siguen siendo ágiles. A ver, entonces, un momento.

Vamos ahora por el último bloque de música de podcast. Sí, vamos a por ella. Pero antes, ya que son cerca ya de las 6 largas de la mañana, ¿a qué hora piensas recogerte, Bribón? ¿Qué quieres, llegar a las 12 de la mañana? Pero ¿estas qué horas son? Cuéntanoslo en el Twitter, @frankb89 o en radio/podcast. Ahí está. Y estás allí, ahí, en fin de año, ahí, con la fiesta, con los amigos y demás. A lo mejor ya no tienes ni para pa coger móvil ni nada. Ya simplemente estás ahí, ya tirado en la cama y todo el rollo. Bueno, no te preocupes, porque en el siguiente bloque te pongo música un poquito más tranquilita para que te duermas con nosotros. Ay, con mi dulce voz. Ay, qué bonito. Oye, ¿sabes una cosa? Me encanta Radio Podcastellano. El Radio Podcastellano, la radio fórmula de la podcastfera. Fórmula Play Sound. Blanco te pone la mejor música libre. Escúchala en Play Sound Music o Fórmula Play Sound, como la llama él.

sad, sad robot. You're a sad, sad robot. You're so alone, alone, alone, alone. Play Sound Music con DJ Frank Blanco. Radio Play Sound. ¿Cómo que Radio Play Sound? Radio Play Sound, todo noticias, ¿no? No, no, Fórmula Play Sound, con Fran Blanco. Well, it's Pau i gent més rates. La banda més bandarra, més macarra, no n'hi ha. La barra ja s'amaga, ja s'apaguen els fanals. És la farsa, la cabarra, la fanfària del Showtime. Passen i vegen, comença la funció de Showtime. Mas go on, agarres al seu silló. Tenim un conseller que amb diners fa malabars. Tenim a 16 jutges corruptes de jutjar. I abracadabra, Fabra li ha tocat un altre primer premi en la Loto de Nadal. Entra de Showtime, el que tens davant, que ets de carrival a la meva ciutat. Entra de Showtime, el que t'ha volat, que és para ballar, cabrar, pensar i actuar. Tenim un domador que és policia nacional, que a base de porrades fa callar els replicants. Tenim una fallera que saluda el personal i una gran foguera pa cremar els renegats. Amb la blana barbuda que li diuen Barbera, farem de la memòria un cementeri més modern. Tindrem una vinguda que ens arribi fins al mar i no un presentador, tenim tot un canal. Negoci de porcs, negoci de porcs, negoci de porcs.